confesarte que no puedo parar de mirarte. Verte reír es tan fascinante. No puedo más y tengo que hablarte. Voy a decirte, mi amor, que tú para mí eres todo lo que un día Dios le pedí. Te has vuelto como una obsesión. Pero es que tengo que decir que quiero ser yo quien te robe el aliento.